eso claro es verdad. Hemos tratado de entendernos tantas veces y volvemos a pelear. Yo no sé si es posible dejar todo y continuar. Hoy yo siento que no te puedo olvidar. Pero prefiero que vivamos separados, no nos vamos a matar. ¿Qué? Que lo construyo vivimos. ¿Qué? No me lo voy a olvidar. Porque siempre dentro mío vivirá esa luz que encendimos. No te voy a olvidar. Pediré al Señor eternamente por tu felicidad. Oh. Muchas gracias a toda mi gente. Espectacular. Enhorabuena a la bandera, muchas gracias a nuestro fan club, a toda la gente que nos vino a ver haciendo un gran sacrificio esta noche. Gracias Rocco de Allen, amigo. Quiero mucho a toda mi gente, toda la gente, la gran familia del Mega, la gente de la radio. Muchas gracias, fabulosa la entrevista, gracias. Cachito, amigo,